Y como informamos en la primera edición del Informativo Nacional de Farco, el viernes se produjo un hecho repudiable, el allanamiento y el decomiso de los equipos de un canal de televisión comunitario, de un medio comunitario, Antena Negra TV, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, por supuestas interferencias a una empresa privada. Y para conocer cómo está la situación, luego de lo que tuvieron que vivir los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, estamos en contacto telefónico con Antonella Benedetti. Ella es integrante del equipo de este medio de comunicación. Hola Antonella, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamar y comunicarse. Bueno Antonella, en principio queríamos que nos contaras, imaginamos que ya lo habrán contado un montón de veces, pero si nos podés resumir los hechos, lo que pasó. Nosotros vimos imágenes que eran bastante dolorosas, ver un policía pateando, rompiendo una puerta de un canal de televisión comunitario, de un medio comunitario, como en viejas épocas, para intentar llevarse los equipos. Pero, ¿cómo empezó todo y por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? El viernes lo que pasó fue que alrededor de las 10 de la mañana caen 60 policías de la Policía Federal con miembros de la AFT, que es la institución que regula el espectro en lo que es telecomunicación, no radio y televisión, con una orden penal de allanamiento y secuestro de equipos del canal de transmisión. Por interferencia de comunicaciones. El operativo duró alrededor de 6 horas, más o menos. Arriba había esa cantidad de policías, pero abajo había un cordón de la policía tapando el edificio de lo que es de donde está el canal. Al mitad del operativo caen 2 camiones de la infantería. Cuando se refieren a interferencias, porque además todo esto, ¿no? Que bien, sacan los equipos patadas, que rompen equipos, porque rompieron, además del edificio en sí, por la violencia en la que sacaron todo, fue como rompieron cámaras, lo cual no tiene nada que ver con la transmisión. Bueno, llevan así de una manera muy muy muy precaria los equipos. Nos hablan de interferencia de comunicación cuando nosotros no estamos interferiendo en ninguna señal que se esté usando como radiodifusión. ¿Por qué digo esto? Porque en marzo de este año, cuando nosotros prendemos el transmisor analógico, disculpen, el transmisor digital, y utilizamos el canal 20, nos aparece la Policía Federal otra vez, la CNC, junto con Prosegur, una empresa de seguridad privada, que creo que varios la conocen, diciendo que ellos estábamos interfiriendo ese espacio del espectro en sus alarmas de bancos. Lo cual nosotros les contamos que hay un decreto que es el 2456, que aparece en el Boletín Oficial de diciembre del 2014, donde en su artículo 2 aclara que Canal 20 tiene que ser liberado de manera inmediata de cualquier uso que no sea radiodifusión, es decir, radio y televisión. O sea que haya un juez que ordene este allanamiento a través de lo penal y que por encima de la ley, es porque acá hay algo que hay intereses muy fuertes marcados, económicos, porque nada tiene que ver lo que es televisión con alarmas de banco, y ya hay un decreto que lo avisa claramente. Así que no solo acallan voces, porque bueno, somos un medio comunitario que cuenta de la realidad desde otra mirada, no solo que tapan esas voces, sino que encima vemos que hay un montón de intereses que juegan en cuanto a las empresas privadas y los grandes monopolios. Antonella, ¿y ustedes qué creen que hay detrás? Porque ¿cómo? ¿Ustedes qué piensan que hay detrás? ¿Cuáles creen que son esos intereses? Porque interferir en una empresa de seguridad privada, digamos, estamos acostumbrados por ahí las radios comunitarias a que nos lleguen intimaciones por ejemplo, supuestas interferencias a aeropuertos, pero una empresa privada de seguridad es llamativo, ¿no? Sí, digamos, haber intervenido en sistemas de alarmas de banco que administra Prosegur junto con la PFA, ¿no? Porque están juntos, están entombados entre ellos. Creemos que hay fuertes intereses económicos por detrás de esto en lo que tiene que ver todo lo que es televisión digital. Creemos que que hay que eso es uno de los factores que influyen a esto. Pero una vez más, como vemos también cómo se la justicia apela a favor de las empresas privadas, digamos, porque esto viene desde ese lugar de acallar voces desde abajo y encima apelar a favor de una empresa privada que ocupa el espectro para lo que no tendría que ser ocupado. Antonella, ¿cuál fue el papel de la AFTIC, que es el nuevo organismo que controla las telecomunicaciones? Fue el de acompañar el operativo, ¿no? Sí, en el acta figura como que acompaña el operativo y además ellos son los que tenían el conocimiento técnico de señalar, bueno, este es el transmisor. Porque los policías llegaban y hay un montón de equipos y no sabían cuál era el transmisor, básicamente. Entonces tenían ese rol, se suponía que tenían ese rol. Lo cierto es que después también fueron parte del operativo en lo violento, porque los equipos se subieron en la chata de la CNC y fueron llevados al depósito de la central de la Policía Federal en Moreno 1400, cuando en el acta del día se dijo que se iban a llevar al depósito de la CNC. O sea que por todos lados fue una infracción constante, una mentira constante. Inventar todo un espectáculo judicial para tapar otros intereses. Antonella, ¿y el rol de la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual? Ahí vimos un funcionario en alguna de las imágenes que se fueron subiendo a internet, un funcionario que intentó entrar y que luego creo que consiguió entrar para ver qué había pasado ahí adentro. ¿Ustedes cómo vieron lo que hizo la AFCA? La AFCA se pronunció como que estaba sorprendida de lo que estaba sucediendo, que no sabía nada, que no lo sabían. Lo cierto es que la CNC dijo que le iba a avisar al AFCA cuando este conflicto se inició en marzo. Cuando en marzo vienen y nos dicen de parar el transmisor y que nosotros le decimos que no, por la cuestión legal y que por eso nos hablamos mediante acta, ahí la CNC dice, nosotros le vamos a avisar a la Autoridad Federal de Servicios Comunicacionales Audiovisuales. Nosotros igual le vamos a pedir a la AFCA que se haga cargo, que intervenga, que tome una postura, que tome decisiones. Ya que es su trabajo, digamos, es el órgano que regula el espectro en cuanto a lo que es radiodifusión. Y además, la AFCA habla de pluralidad de voces, de integrar otros sectores comunitarios. Bueno, en ese sentido le vamos a pedir que intervenga también, que se responsabilice, que se haga cargo de lo que le corresponde como su trabajo. Antonella, uno de tus compañeros en declaraciones que también pudimos ver hablaba de que uno de los problemas era que no se hacían los concursos para